Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. La Radiografía presenta El Trastero de Atenea, un espacio lleno de curiosidades en el que charlamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oído en Radio Cantabria. Pues aquí comenzamos esta nueva sección, El Trastero de Atenea. Un apartado que, como ya os he adelantado al inicio del programa, viene plagado de curiosidades sobre ciencia, arqueología, arte, investigación, historia. Todo lo que a Fernando Peón se le ocurra. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, pues aquí vamos a comenzar contigo esta tarde, esta sección que se presenta muy, pero que muy interesante, porque está llena de curiosidades. Nos vas a hablar de todos estos temas que he nombrado, pero desde el punto de vista de una persona, bueno, pues aficionada como tú eres a todos estos temas. No nos vamos a poner ni muy en plan doctores, ni catedráticos, ni nada, porque entre otras cosas no lo somos. Así que eso, desde el punto de vista del aficionado, del que tenga un poquito de curiosidad, sencillamente. Efectivamente, eso es. Pues de eso vamos a hablar esta tarde, y las venideras. Y las venideras. Exacto. Además, el tema que has escogido para el día de hoy, pues nos toca muy de cerca, porque vas a hablar del ámbar. Y nosotros ahí tenemos la Cueva del Soplao, porque estoy segura de que muchos de nuestros oyentes, cuando han oído la palabra ámbar, rápidamente han pensado en la Cueva del Soplao. Sí, pero hay que hacer una matización. El yacimiento no se halla en la cueva, sino que apareció en junio de 2008 en las obras de mejora de la carretera. Está en el exterior, en la subida a la cueva. Uh-huh. Aunque desde luego la zona no deja de dar sorpresas. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos dando pistas, porque habrá muchos que todavía no conozcan esa zona. Claro. Y esa cueva y el entorno. Bueno, pues vamos dándoles indicaciones. Pues esto se halla, el yacimiento se halla en la localidad de Rábago. Uh-huh. Que es eso, abajo está el pueblo del Soplao. De Rábago, y arriba está la Cueva del Soplao. Vale. Que tiene una carretera de acceso, que efectivamente, como ya hemos dicho, haciendo las obras de mejora de la carretera es cuando ha aparecido esta veta de ámbar increíble. Ajá. Mira, pues eso yo no lo sabía. Al hacer las obras de la carretera. Es que pues esas cosas surgen así, sí, efectivamente. Normalmente son descubrimientos accidentales y, claro, porque nadie podía sospechar. Uh-huh. las joyas que nos estamos encontrando en una obra, en una zanja. Pues mira, y por ejemplo, el ámbar, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Uh-huh. Yo antes he comentado que era una especie de mineral muy peculiar y precioso, pero eso tiene matices, ¿no? Sí, tiene matices porque, en cierto modo, también es un fósil, puesto que procede de las coníferas, de las angiospermas y del cachalote, nada más que se sepa. Y es un material que, por su procedencia biológica, no puede catalogarse como otros minerales. Viene a ser, digamos, la catalogación podría ser la de una piedra del riñón. Ah, mira. Es lo mismo, tiene un origen biológico, uh-huh, pero es un mineral, puesto que está compuesto de otros minerales. Claro, claro, claro. Bueno, pues ¿por dónde comenzamos para hablar de esto? Porque, bueno, seguro que se nos va a quedar el tiempo que nos queda muy cortito, pero siempre hay más, pues habrá sí, más programas. Muy corto, porque todo lo que tiene que ver con el yacimiento de ámbar del Soplao es de puro récord, sorprendente, impresionante, no deja de dar sorpresas día a día, porque su valor no solo reside en el hecho mineral, en que sea una gema, en que sea considerada una piedra preciosa, sino que está aportando datos a los paleontólogos increíbles, porque están apareciendo nuevas especies de insectos, por ejemplo, en, pero casi... Uh-huh. Podemos decir que además que siguen apareciendo, porque es que el yacimiento no se ha agotado en absoluto. Uh-huh. Se calcula que es una veta con de más o menos 200 por 300 metros y de momento no se ha excavado nada. O sea, simplemente es lo que ha aparecido en superficie, lo que se ha encontrado hasta ahora. Y realmente es que cambia mucho toda la historia de la paleontología. Fenomenal. Por decir un hecho curioso y sorprendente... No, bueno, creo que no hace falta recordar la película Jurassic Park, sí, que obtenían el ADN de los restos de... ¿Era un mosquito? Era un pequeño mosquito encapsulado en ámbar que contenía ADN porque este mosquito había picado a los dinosaurios. Ah, es verdad, que ahora estaba yo pensando el argumento, claro, de Jurassic Park. Pero si actuamos en rigor y pensamos en rigor... el yacimiento de República Dominicana, donde se suponía que se había hallado ese mosquito... ¿República Dominicana o Costa Rica? No, República Dominicana. Vale, vale, vale. Donde se había encontrado ese mosquito, solo tiene 20 millones de años. Y hace 20 millones de años no había dinosaurios. Ya se habían extinguido hace 45. Pero el yacimiento del Soplao tiene 120 millones. Multiplica, wow, por 5 la antigüedad del uh-huh, yacimiento dominicano. Y entonces sí que permite que en los insectos que están encapsulados en ese ámbar, quizá, quién sabe, pueda hallarse incluso ADN de dinosaurios, lo que pondría fuera de la ciencia ficción la película de Jurassic Park, sí, lo cual es un hecho sorprendente. Una base totalmente científica. Efectivamente, ya tendrían en qué basarse. Otra cosa es que luego se pueda recuperar ADN, que se pueda clonar realmente, pero la puerta queda abierta. Claro, además el ser humano nunca se sabe hasta dónde puede llegar. También en su día imaginó que viajaba a la Luna, aquello era ciencia ficción y luego se convirtió en realidad. Se convirtió en realidad, pues porque se dieron las circunstancias tecnológicas. En este caso son las circunstancias biológicas. Uh-huh. Realmente podemos hallar ADN de un dinosaurio, de la sangre que se extraiga de un posible mosquito en ese yacimiento. Cosa que, como digo, antes era imposible porque no había yacimientos tan antiguos. Ajá, ajá. Bueno, pues mira, estamos haciendo también un poquito de historia y recordando. Pues sí, porque tenemos que hablar, además, el ámbar, que es que tiene cosas increíblemente sorprendentes. Como es, por ejemplo, que el ámbar realmente es un vidrio. El investigador Tomás Pérez Castañeda, que es un investigador cántabro, publicó hace poco en la prensa local un artículo muy interesante en el que decía que los avances en las tecnologías del vidrio se habían visto impulsadísimas por este descubrimiento, porque el ámbar, aparte del hecho singular de que es un fósil que encapsula, que todas estas cosas... Es que es el vidrio más estable que se conoce. Imaginemos un poco. Tenemos una caja y colocamos una piedra de ámbar, uh-huh, y colocamos un vaso de Duralex, de los normales. Sí, de los que tenemos todos en casa. Efectivamente. Lo encerramos en esa caja que es indestructible, supongamos. Uh-huh. Y lo dejamos durante 120 millones de años posado en el mismo sitio. Al cabo de esos 120 millones de años, el vaso de vidrio se hubiera desparramado, como si fuera de gelatina. Porque en realidad el vidrio es un líquido. Claro, nadie nos lo imaginamos así, siempre pensamos, claro, que se rompa, que se quiebre. En el caso del vidrio tiene esa particularidad, ¿no? Que es un líquido. Un líquido bastante estable, pero es un líquido. Y el ámbar es el más estable de todos los vidrios conocidos. Si abrimos esa caja al cabo de 120 millones de años, el ámbar seguiría igual, sobre todo este ámbar del Soplao. ¿Qué es la diferencia de otros ámbar? Bueno, otros minerales. Ambas. Las diferencias, bueno, aparte de las biológicas de la zona de distribución de, la, de los animales, puesto que antes teníamos nociones de lo que era República la fauna de la República Dominicana en la época del Cretácico, en la era mesozoica. Pero ahora tenemos también una referencia europea. Pero el verdadero, digamos, la singularidad más importante de este ámbar es su tremenda calidad. Su tremenda antigüedad, que ya digo, multiplica pues casi por tres el antiguo ámbar de Siberia, que era el más antiguo conocido. Con insectos encapsulados, el más antiguo que se conocía era el del soplao, el de República Dominicana con 20 millones. Y ahora nos encontramos que el soplao tiene 120. Es mucha diferencia. Otra cualidad impresionante es que es su color azul purpúreo, que es hasta ahora solo prácticamente se encontraba en los yacimientos de República Dominicana, y que ahora nos hemos encontrado aquí con una calidad infinitamente superior. Ese color azul se supone que es porque ese ámbar se generó en incendios, en grandísimos incendios que asolaban bosques inmensos, claro, no estaba el hombre para talarlos, y el humo podía producir ese tono azulado que se ve con la luz ultravioleta. Sí, que depende de la luz, si es luz ultravioleta o artificial. Adquiere una tonalidad u otra. Efectivamente. Y hasta ahora, pues eso, solo existía el de República Dominicana, pero es que el del soplao es muchísimo más intenso en su azul, es un ámbar realmente impresionante. E incluso a nivel joyería tiene un valor que multiplica cualquier otro. Ya me imagino ya. Bueno. ¿Existen más tonos de ámbar? Sí, el ámbar más común es un color acaramelado. Sí, el que conocemos todos. El que conocemos todos, pero también hay colores verdes, hay ámbar rojizo en México, que son también muy apreciados, pero claro, es que para los paleontólogos lo que se acaban de topar en el soplao lo revoluciona absolutamente todo. No hay más que decir que han aparecido multitud de insectos que no se conocían. Bueno, claro, ese es otro punto interesante. Sí, tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo conocido de camuflaje vegetal en un insecto. Es la primera vez que se conoce en cualquier animal que utilice restos vegetales, que utilice esporas y pequeños hongos, que este animal colocaba en unas larguísimas antenas que tenían muy poblado el dorso y colocaba estos vegetales para camuflarse. A mí me has enseñado antes de comenzar el programa una ilustración. Una ilustración, fotografías imposible. Ahora es posible porque se puede fotografiar ese ámbar. Es verdad, tienes razón. Pero digamos que hasta este momento, bueno, pues eran todo un poco a raíz de estudiarlos, a ver si habían realizado ilustraciones. Sí. Desde luego que es un bichuco muy, muy curioso. Es muy peculiar, es una especie de insecto sin alas. Y con toda la espalda llena de larguísimos filamentos, de como hecho, antenas. Él aparentemente sí que parece una planta, una especie de planta extraña, pero luego si encima dices que se camuflaba, utilizaba otros elementos vegetales para camuflarse. Claro. Bueno, pues. Pero es que además no es solo eso, es que hemos encontrado incluso un tipo nuevo de arañas desconocida, que no es solo especie, es que es el género completo de arañas que se llaman Logonomegopidae. Wow. Vale, no te voy a pedir pequeñas que lo repitas. Pequeñas arañas de 2 milímetros. Sí. Que es que eran absolutamente desconocidos su género. Han aparecido también ciertas avispas, desconocidas también, incluso un insecto que tiene un nombre muy peculiar, que se llama Cantabrorapidia marcanoi. Lo de Marcanoi es en homenaje al ex consejero de Cantabria. Vale. Y Cantabrorapidia, pues, hace alusión clara al lugar, por haberse encontrado precisamente en Cantabria. Y son insectos que están abriendo puertas, porque, te repito, son especies y géneros desconocidos. Y el filón parece que no tiene fin. O sea, ahí sigue. Siguen descubriendo. Siguen descubriendo cada día, salen, ya te digo, que la veta es muy grande y no han hecho más que rascarla un poquito por encima y ya han aparecido un montonazo de cosas. Seguro que siguen descubriendo, porque, ya te digo, el yacimiento es enorme, muy prolífico. Pues vas a seguir hablándonos de más características del ámbar, ¿a que sí? ¿Del ámbar? Sí, pues hay muchísimas cosas que se pueden contar del ámbar, ¿no? Empezando, pues, mira, su nombre, es que es curioso, que viene del árabe. Uh-huh. Ámbar significa cachalote en árabe, porque es uno de los tres elementos biológicos que lo genera. Sí, ya lo has comentado antes. Son las coníferas, que son la resina de los pinos, que vemos cuando un pino es herido, que chorrea resina. Atrapa bichos, atrapa esporas, vegetales, y los encapsula. Digamos, los deja encerrados en esa gota que se queda enterrada, que tal. Pero además nos da pistas para muchas otras cosas, no solo para la paleontología. Porque, por ejemplo, los geopaleontólogos también toman pistas de este ámbar. Es bastante interesante, por ejemplo, que se hayan encontrado organismos marinos. Lo cual, organismos que solo pueden vivir en agua salada, lo que nos confirmaría un poco la existencia de lo que ya muchos geopaleontólogos califican como la isla de Cantabria, ¿no? La que decían en aquel programa de Caminando entre dinosaurios. Sí, en el documental, es verdad. De la que más tarde surgiría España. Sí, sí, paleontológicamente, sí. Esto es una confirmación, puesto que confirma que había una base litoral. O que bien ese ámbar había estado flotando, pero claro, esa concentración más bien sugiere el paleoincendio litoral. Vale. Eran bosques que se hallaban cerca del mar y que ese ámbar había sido derramado allí mismo. Y que en ese momento es donde, bueno, quedaron atrapados esos... Pero si atrapaba fósiles marinos, es que estaba cerca del mar. Es que estaba cerca del litoral, sí. Casi lo confirma. Ajá. Entonces, también en ese aspecto, pues, da pistas realmente espectaculares y sorprendentes. Ya lo creo que sí. Bueno, pues nos quedan 8 minutos, un poquito minutos. Menos de 8 minutos, pero algo más podemos comentar del ámbar. Es que hay tantísimas cosas del ámbar, porque hasta ahora, ya te digo, los yacimientos que se me han encontrado están un poquito limitaditos. En Siberia había ámbar de bastante antigüedad, pero los encapsulamientos son mucho más extraños, son más raros. El de, como te decía, República Dominicana, contiene también muchos elementos biológicos de 20 millones de años. Pasamos a 120. Pasamos a la era de los dinosaurios. Es que es una cosa realmente impresionante. El hecho de que se quiera preparar un museo, que era algo que ya había confirmado el propio consejero, uh-huh. Pues da idea de la importancia de ese hallazgo, que supongo que para la zona sería un acicate impresionante. Pues yo también lo supongo, porque claro, es que presentar el... Dinamizaría muchísimo esa claro, zona. Presentar el museo con el mejor ámbar del mundo, pues uh-huh. algo tiene que atraer. Uh-huh. Y supongo que los consejeros de turismo y tal, pues debieran sacar enseñanza y partido de ello. Pues sí, porque además nos hace falta, y más en esta época que estamos viviendo de crisis, pues todo lo que sea, repito, dinamizar un poco las distintas zonas de Cantabria. Efectivamente, y además el Soplao ya cuenta con una atracción turística claro. innegable claro. Y esto se vendría a sumar a la oferta de la zona. Antes has comentado, has hablado, bueno, de la República Dominicana, uh-huh. Creo que también has mencionado el ámbar en México. En México, el ámbar rojo. ¿Y sí. ¿En qué más zonas de la Tierra? Realmente hay grandes yacimientos salpicados por toda la Tierra. Aquí en España tenemos, por ejemplo, en Teruel hay un yacimiento muy importante, en Navarra tenemos yacimientos con encapsulados muy importantes, pero claro, es que... Hablas de estas cosas y uh-huh. todo se ha quedado eclipsado. Ya. Todo. Y las previsiones son de que realmente los hallazgos continúen por mucho tiempo. Y México, por ejemplo, ha sabido sacar un rendimiento de ese ámbar. Vende a joyería y tiene un importante museo que atrae a muchísimos turistas. Y nosotros tenemos... Ahora, pues 20 veces más motivos para hacer eso, puesto que tenemos lo mejor de lo mejor. Pues sí, ya lo creo que sí. pues ya sabía yo que esto nos iba a saber a poco, que el tiempo pasa muy deprisa, pero Fernando Peón regresará la próxima semana con más cosas interesantes en este trastero de... Se me acaba de ir la palabra. Atenea, vaya, es que a veces estas cosas ocurren en pleno directo. El trastero de Atenea. Para ir finalizando, Fernando, digamos que esto ha sido una toma de contacto. Hemos hablado del Ámbar, pero tú regresarás, como digo, la próxima semana. ¿Y en qué va a consistir esta sección? Porque yo antes lo explicaba así muy por encima, pero tú que eres el autor de la misma, coméntanoslo. Bueno, pues la sección pretende, pues, satisfacer un poco a los curiosos. Lo hemos llamado el trastero de Atenea, puesto que Atenea es la diosa del conocimiento, y lo hemos llamado trastero porque aquí cabrá un poco de todo. Cosas que nos iremos encontrando siempre que podamos, pues intentaremos establecer un vínculo con Cantabria, cosa que no es nada difícil porque en esta tierra, la verdad, tenemos... Hay tanto y tan bueno, ¿verdad? Tema de sobra para casi cualquier cosa. Tenemos cosas que prácticamente nadie tiene, y de antigüedad impresionante y de singularidad increíble, y yo creo que temas que podamos relacionar con el mundo hay cientos de miles. En Cantabria hay mucho. Y luego encima, pues en todas estas materias que hemos nombrado, ¿no? Paleontología, arqueología, bueno, historia en general, ciencia, investigación, hay mucho. Hay muchísimo, fíjate, te nombraba antes las artes, por ejemplo. Sí. Y aquí tenemos nada más y nada menos la que de momento es primera manifestación de pintura en la historia. Ni más ni menos. Ni más ni menos, la primera, en absoluto, y también la segunda. Y además maravillosa, como es Altamira, como es... Ya lo creo. El castillo, por ejemplo, es sin duda la más antigua encontrada hasta ahora. Las últimas dataciones la confirman de tal modo. Uh-huh. Es que, fíjate, si tenemos lo más antiguo en arte, ¿de qué no vamos a tener? Bueno, pues de todo ello. Vamos a hablar aquí, a partir de ahora, en el trastero de Atenea. Procuraremos que sean los lunes a las 5:30... Mira qué buena manera de comenzar la semana, además. Pues sí. Pues conociendo anécdotas, curiosidades de todos estos campos, sí. Y como suele decirse, que el saber no ocupa lugar. Eso es. Y a nivel anecdótico, pues yo creo que el asunto puede ser muy entretenido. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando Peón. A vosotros. Y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.